Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Fortuna es lo que siento. Soy feliz con lo que tengo. La dicha está en el universo. Y amanecí pa' disfrutar. Y es que el sol me pone bien. Me gusta que me pegue el viento. Serotonina libre, natural. Sé que me encanta respirar. De La Voladora, ¿cómo están? Buenas tardes y calurosas tardes, no sé ustedes, pero yo muero de calor. No muero, pero sí tengo mucho calor. Gracias por estar con nosotros este miércoles 15 de abril. Y te voy a recordar nuestros números de contacto y nuestras redes sociales para que te puedas poner en comunicación con nosotros. El WhatsApp es el 55 40 26 18 14. El número de teléfono en cabina es el 597-97-852-52. Recuerda también que nuestras redes sociales nos vas a encontrar como La Voladora Radio en Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto en www.lavoladora.org. Y mis redes sociales son Tony de la Mora en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y hoy, como todos los miércoles, tenemos un invitado de lujo. Hola Valeria, gracias por escucharnos. Hoy se encuentra con nosotros vía telefónica porque pues los kilómetros nos hacen un poco de la maldad y no poder estar aquí. Juan José Suárez o Juanjo, ¿okay? Juanjo para los cuates. Él se formó como fisioterapeuta experto en psiconeuroinmunología y en técnicas osteopáticas con el Barral Institute. Es también practicante de barras, facilitador de barras, facilitador de procesos de cuerpo y CFMW de Access Consciousness. Ha desarrollado su práctica a la que llama biología, creencia y energía, en la que fusiona herramientas destinadas a trabajar sobre el cuerpo, la modulación del cerebro y transformar la energía. Gracias a este camino se abrió la posibilidad de condensar esta información en su libro, que además está recientemente saliendo a la luz, que se llama La Neurociencia de Access Consciousness, en la cual, por medio de anécdotas, la recopilación de investigaciones y la exploración del cerebro, explica por qué las herramientas de Access Consciousness son tan eficaces y crean un cambio rápido y sostenido en el tiempo. ¿Cómo estás, Juanjo? Hola, Tony, ¿cómo estás? Qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Es todo un placer para mí estar aquí contigo compartiendo este espacio. Pues igual para mí, Juanjo está desde las lejanas tierras de Ecuador, ¿verdad? Así es, estamos desde Cuenca, Ecuador, nos separan algunos kilómetros, pero bueno, gracias también a esta tecnología que nos permite estar cerca. Así es, gracias a la tecnología, gracias a la magia de nuestra programadora aquí en cabina, que hace toda esta magia y podemos compartir esto. Pero cuéntanos, Juanjo, tú estudiaste, dijimos... Aquí tengo mi acordeón. Fisioterapeuta experto en psiconeuroinmunología. Eso yo no lo había escuchado. Obviamente puede ser que aquí el nombre sea diferente, pero cuéntame, ¿qué es esto? Verás, bueno, estudié fisioterapia en la universidad, en donde, claro, es entender el cuerpo humano como huesos, articulaciones, músculos y el movimiento en sí como tal. Entonces, en la universidad sales con esta información de que cuando algo te duele, siempre es algo físico. Pero ya en la práctica era interesante ver que muchos de los dolores regresaban o volvían a aparecer y no siempre el paciente tenía una situación que desencadene esto. Entonces empecé a indagar en otras cositas y es ahí fue que encontré la psiconeuroinmunología, que es entender básicamente que tus pensamientos son escuchados por tu cerebro crea hormonas que tiene que ver con el sistema inmunológico y esas hormonas generan cambios en el funcionamiento del cuerpo. Entonces ahí fue que empecé como a indagar un poquito más y luego fui conociendo también las herramientas de Access Consciousness, empecé a estudiar esta parte de técnicas osteopáticas con el Barral Institute. Entonces ha sido todo un viaje para complementar todo lo que es en realidad el cuerpo humano y la persona como tal. Claro, y entonces a partir de esto es una visión holística, no solamente el cuerpo, sino cuando hablamos de holístico es completo, ¿no? El cuerpo, la mente, la energía, las emociones y muchos otros elementos que impactan y tienen una relación con lo que el cuerpo está sintiendo. Es que es súper importante hacerlo. A mí siempre cuando tengo la posibilidad de estar en estos espacios, me gusta hacerlo algo de lo más vivencial posible. Entonces, a toda la gente que nos esté escuchando, si puede imaginarse este momentito que está sosteniéndose una bebida en su mano, la bebida que más le guste, sea algo caliente o algo frío, en el lugar que más le guste, mi casa, la playa, una montaña, y solamente perciban lo que pasa en el cuerpo, si se va relajando, si se va calmando el cuerpo. ¿Y qué pasa cuando te imaginas que alguien te está persiguiendo, que escuchas pasos atrás de ti y sabes que alguien te está persiguiendo para hacerte daño y percibe lo que pasa en tu cuerpo? Entonces, en ese simple ejemplo, te puedes dar cuenta que nuestro cuerpo físico responde mucho también a este cuerpo inmaterial que sería el cuerpo mental, el cuerpo emocional. Claro. Claro, y esta cosa que, bueno, en psicología vemos muchísimo de cómo a partir de mis pensamientos puedo ir generando ciertos espacios de sensaciones y de emociones. Yo, por pensar un poco con el ejemplo que ponías ahorita, que era más físico, pero si yo les digo, piensa en un momento bello, en un momento en el que te hayas sentido feliz, no solo lo piensas, todo tu cuerpo reacciona en ese sentido, que es un poco de lo que estabas hablando ahora. Exactamente, y ahí es donde entra esta parte de la somatización que de alguna forma viene a ser la energía también, ¿no? Porque energía es un bostezo, energía es una contracción de un músculo, un estornudo. Entonces siempre se ha mitificado mucho este asunto de la energía como algo más cuántico, pero en realidad nuestro cuerpo está funcionando con energía todo el tiempo y eso es un poquito también de lo que se explica en el libro, ¿no? Que bajar un poco la energía a la parte física. Claro, claro. Oye, ¿y cómo es que tú conoces o cómo llegas a Access Consciousness? A ver, ¿cómo llego a Access Consciousness? Es interesante porque yo tengo un podcast acá que se llama Quebrando Cascarones. Entonces yo me considero un buscador, la verdad. He hecho constelaciones familiares, regresiones, hipnosis, un montón de cosas por el gusto de probar, la verdad. No ha sido como con este afán de sanar algo, encontrar algo, sino como, apareció esta técnica, la voy a probar. Entonces así fui probando las cosas y en eso fui a parar en una clínica de barras que estaba haciendo Bruno. Okay. Y claro, fui a parar ahí en la clínica de barras, no sentí mucho yo ese día lo que estaba pasando en mi cuerpo, pero le vi hacer algo con una persona que estaba conmigo y me quedé gratamente sorprendido por lo que hizo. Entonces le invité a él a ser parte del podcast y cuando estuvimos conversando encontré muchas similitudes entre lo que él manejaba a nivel de su lenguaje y de las herramientas de Access y lo que yo también seguía en mi filosofía de tratamiento. Entonces le pedí una sesión y esa sesión fue la que abrió todas las posibilidades, porque primero que hubo un cambio en mi cuerpo muy, muy rápido, muy sensible. Empecé a notar cómo mi cuerpo pasaba de un estado de alerta a un estado de relajación profundo y solo conversando. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención. Claro. Claro, que es justamente esta energía de la que hablabas. No sé. Exactamente, sí. Entonces, claro, a lo que terminó esa sesión, Bruno me sugirió correrme una sesión de barras. Y claro, siempre he sido de las personas que le gusta entender las cosas. Entonces me fui a hacer la sesión de barras y literalmente sentí silencio en mi cabeza. Y era así como que, wow, esto no lo había sentido antes. Y fui a tomar mi primera clase para tratar de entender cómo era que funcionaba de eso, y nada, salí más confundido, y ahí fue que empezó como todo esto, más preguntas que respuestas, y dije, no, esto tiene un camino para mí. Claro, sí, por supuesto. Además, esta cosa que tenemos algunos de querer, lo queremos entender cognitivamente, cuando definitivamente hay cosas que no se pueden entender cognitivamente. Sí, y sabes que fue muy curioso, porque en la introducción del libro, digo que este es un libro que no son respuestas en sí, aunque parecen. Y es muy loco porque desde niño, desde chiquito, yo desarmaba mis juguetes para saber cómo funcionaban, para entender cómo funcionaban. Les volví a armar, a veces funcionaban, a veces no. Y así absolutamente todo, porque tenía como esta idea de que podía entenderlo todo. Y claro, cuando entré a Access me empecé a juzgar mucho por eso, por querer entenderlo todo. Y recuerdo que en una de las clases que estaba tomando con Simón me dice, ¿y si te dejaras de juzgar por esto, qué podrías crear? Y ahí fue cuando dije, wow, capaz hay una posibilidad diferente acá. Claro. Claro, es una visión diferente, es una forma diferente de ver. Y quienes somos de este grupo de lo quiero entender y quiero saber y quiero tener más información, nos definitivamente vamos buscando la parte científica detrás de eso, que es, me parece, que mucho de lo que tú has estado haciendo. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, para mí fue interesante como cruzar estas dos informaciones, hacer un puente entre la psiconeuroinmunología, que es algo muy medible, porque claro, hay exámenes de sangre y hay estados de ánimo, y es medible en la persona, la presión arterial, los cambios de estado de la persona, y esta parte más energética. Entonces ahí fue como que se abre este puente para conectar estas áreas del cerebro con las herramientas de Access, y fue que como que todo empezó a agarrar una forma muy bonita, en donde a mí al menos me hacía mucho sentido. Y cuando empecé a pasar la información, algunas personas cercanas me decían, oye, sí, tiene todo el sentido del mundo. Y fue que así que empezó el libro a agarrar su propia energía para hacerse solo también en un punto. Claro, claro. Y además creo que es algo que muchos de los que tenemos ya un rato haciendo, utilizando las energías y las herramientas de Access, para algunos es importante, ¿no? Porque le da mucho más peso a lo que estamos haciendo. Sobre todo cuando venimos de espacios académicos o de lugares en donde la parte científica y el tener esta información es importante. Sí, totalmente. Y aparte, algo que yo conversaba con David Cubes, que tuve la posibilidad de conversar con él, él me decía, esto de aquí es una puerta de entrada a la parte empresarial, a la parte más de barras en los negocios, porque no es lo mismo decir, ¿sabes qué? Te voy a tocar la cabeza y va a regular algo, que decir, oye, están estas técnicas que modulan estas zonas del cerebro y van a generar este cambio. Entonces, esa parte para mí fue súper interesante cuando yo no lo había visto así, no me había dado cuenta en realidad de que podía ser esta puerta de entrada. Y cuando empezó a darse, pues fue muy lindo. Claro, y además mucho más al tema de la salud. Pero vamos a ir rápidamente a un corte y ahora regresamos y continuamos hablando de esta parte que sostiene y que nos da otros espacios para abrir más espacios con las herramientas de Access. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Despierto y agradezco. Todos los días son perfectos. Uno decide cómo verlos. Hay que saber seleccionar. Somos polvo cósmico. Tratando de entender al tiempo. Intento poner en mi realidad el sueño de experimentar. Nosotros, y quiero ver, aquí tenemos unos comentarios. Oh, ya no los encuentro. Ah, sí, ya están aquí. Son saludos de Valeria, de Norma y de Marta, que nos saluda desde Michoacán. Gracias, chicas, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues fuera del aire estaba platicando con Juanjo justamente de cómo surge este libro y de cómo es un espacio para poder abrir muchos más espacios con los beneficios de las barras de Access. Yo soy psicóloga, psicoterapeuta, me dediqué muchos años a trabajar en universidades, fui docente muchos años y siempre defendí la parte científica y siempre defendí el que esto que estés haciendo tenga un sustento teórico y demás. Y resulta que un día conocí las barras y fue de wow, esto funciona. No sé si tiene un sustento, no me importa, funciona. Entonces, digo, para mí he cambiado un montón de cosas, de puntos de vista, y puedo llegar a este lugar en donde ya no me es necesario tener el sustento. Y sin embargo, sí también puedo ver cómo al tener toda esta información podemos abrir más espacios que estaban a lo mejor un poco atorados. Pero ¿cómo es que surge en ti hacer esta medición? Porque además hicieron algunos, si no me equivoco, algunas mediciones justamente en Ecuador, en algunos eventos. Hicimos de hecho un proyecto, un estudio piloto, algo chiquitito, porque yo venía utilizando las herramientas, las barras como tal, que fue lo que medimos en el consultorio de fisioterapia. Entonces, en personas que tenían problemas de enfermedades crónicas, diagnósticos crónicos, funcionaba súper bien. Funcionaba muy bien en personas con artritis, en personas con fibromialgia, en personas con lupus. Tenía un cambio bastante interesante. Entonces, un día le mandé un mensaje a un amigo médico, se llama el Giovanni Sánchez, que sin él nada de este estudio hubiese pasado, la verdad. Y le dije, oye, ¿qué tal si medimos esto? ¿Cómo funcionan las barras en personas con fibromialgia? Entonces, Giovanni es una persona muy, pero muy estadista. Entonces, él armó todo el estudio, vio todas las variables, pusimos todo lo que podíamos medir. Entonces, Tomamos un grupo de personas para medir los niveles de cortisol con el diagnóstico y sin el diagnóstico. Y una vez que tuvimos esa diferencia, tomamos un grupo de personas que tenían el diagnóstico y tenían los niveles más altos de cortisol en sangre para ver qué pasaba con ellos cuando les corríamos la sesión de barras. Y los cambios fueron impresionantes, la verdad, muy, muy, muy buenos cambios, muy grandes en una sola sesión. Entonces, después hicimos como un seguimiento y la gente estaba mucho más tranquila, más relajada. Tomamos como variables la calidad del sueño y como otra variable más, la percepción del estrés. Y a todos les fue maravillosamente bien después de la sesión. Claro, y eso está buenísimo porque además, digo, creo que todos los que nos dedicamos a esto y que utilizamos las barras sabemos que hay cambios, sabemos que hay cambios muy rápidos. Justo esto, que en una sola sesión podemos tener cambios impresionantes. Sí, la verdad es súper interesante porque igual en una parte del libro está un poquito ya la correlación que se hace con esta parte del análisis osteopático desde las técnicas osteopáticas que manejo. Es interesante conocer los recorridos de los nervios y muchos de los puntos de las barras pasan por nervios importantísimos para el cerebro, que son nervios craneales. Entonces, cuando les estimulas de una manera suave y sostenida, que es lo que hacemos en las barras, estás cambiando el impulso nervioso que pasa por ese nervio y obviamente eso se siente en el cerebro. Entonces hay un fundamento no solo científico, sino anatómico también de por medio. Claro, y eso está buenísimo. ¿Y tú cómo trabajas? Bueno, es más, me voy a regresar un poquito. Lo hemos hablado aquí en el programa, pero cuéntanos, ¿qué es eso de las barras? Para quienes es la primera vez que nos escuchan, para quienes han escuchado otros programas, pero no les ha tocado escuchar de las barras de Access, cuéntanos qué es eso de las barras de Access. A ver, a mí siempre me gusta partir como de esta analogía. Imagínate que tú tienes una habitación y en esta habitación tú guardas un montón de cosas, cosas de mamá, cosas de papá, de los tíos, de tus cuidadores, de los profesores, de los vecinos, de la iglesia. Y un día llegas y esa habitación está llena, absolutamente llena, no hay nada de espacio y el rato que quieres hacer algo con eso no puedes porque está tan lleno que colapsa el espacio de esa habitación. Entonces un día decides limpiar eso y empiezas a sacar las cosas, a sacar. Y el rato que sacas todo eso tienes espacio ahí. Bueno, esa habitación es tu mente. Y cuando liberas eso, tienes espacio para crear algo de una manera diferente. Las barras son 32 puntos que tenemos en nuestra cabeza que al ser tocados liberan todos estos condicionamientos, pensamientos, sentimientos, emociones, traumas, puntos de vista, creencias que tenemos y que hemos ido funcionando con eso desde hace mucho tiempo. Y al estimular estos puntitos con las manos, lo que pasa es que el cerebro cambia de un estado de onda. Entonces, normalmente nosotros vivimos en estado beta, que se llama, que es como reacción hacia todo lo que está afuera. Y las barras lo que permiten es que pasemos a un estado alfa, que es un estado de relajación y de casi somnolencia, en donde podemos realmente vivir en ese momento de más paz, de más calma, y solamente con este sutil toque, que es lo que explicaba hace un momento. Cada punto de las barras está anatómicamente abajo, hay nervios súper importantes para el cerebro, que cuando son estimulados, todo cambia. Uh-huh. Ok, y estas sesiones de barras las podemos tomar cualquier persona, todo el tiempo. Sí, las sesiones de barras se pueden tomar cualquier persona, desde niños pequeñitos hasta personas adultas mayores. Y claro, hay una cosa que es interesante, que cuando los niños están en la sesión, puedes hacerles la sesión mientras juegan o mientras ven una película, algo que de alguna forma active sus barras y tú puedes seguir corriendo la sesión. Y en los adultos es como que te das una horita para acostarte en una camilla, para recostarte en un sillón y se te tocan estos puntos. Y con eso va y sientes la diferencia en realidad. Es muy interesante. Yo de todas las sesiones que he dado, todas me han dicho, oye, no sé qué pasó, pero algo cambia. Y eso es interesante porque la gente siente un cambio. Claro, y además para cada quien es diferente. No es como que todos van a sentir lo mismo. Exactamente, exactamente, porque sí, porque en realidad, si bien es un proceso como general, digamos, estás trabajando sobre las creencias, los puntos de vista, sobre el entorno, incluso de cada persona. Entonces, eso es, pero un universo diferente para cada persona, para cada quien que se acueste en la camilla. Claro, y eso va teniendo también, pues, un abanico mucho más grande de posibilidades. Sí, totalmente. Yo tengo un caso súper interesante de una chica que yo le atendía desde esta parte del fisio porque tuvo un esguince en su tobillo. Estaba yendo hacia la universidad, desde su casa a la universidad, y siempre cogía la misma calle e iba en su monopatín eléctrico. Y claro, un día se tropezó, se vio el tobillo y le empecé a atender yo. Y le hice tres sesiones y la verdad que mejoró muchísimo, pero me decía algo: Juanjo, pasa algo, el fin de semana no me duele y el lunes me vuelve a doler el pie. Entonces, claro, entonces fue muy loco porque le sugerí hacerse una sesión de barras. Le dije, hagámosle una sesión a ver qué pasa. Y pasó lunes, ya no le dolió, pasó martes, ya no le dolió, pasó miércoles, ya no le dolió. Y fue interesante porque, claro, ahí entiendes que tu cuerpo tiene una memoria del dolor, que tu cuerpo guarda el trauma. Entonces, cada vez que ella pasaba por ese mismo camino, con el monopatín, su cuerpo reaccionaba al dolor. Y cuando hicimos las barras, borramos como esa memoria del dolor que se quedó atorada en el cuerpo. Claro, que esta parte de la memoria del cuerpo es muy interesante, ¿no? Porque pensamos más en nuestra memoria de nuestra mente que en la del cuerpo. Y el cuerpo guarda un montón de información. Y obviamente se reactiva con muchos elementos, con un aroma, con un sonido, con un lugar. Sí, esa parte a mí es algo que yo trabajo mucho en mi consulta, que las herramientas de Access me han servido muchísimo, porque hay algo súper interesante. Normalmente cuando tú buscas como que liberar este tipo de cosas, muchos de los procesos vuelven al momento, vuelven al lugar, vuelven a la situación, y puedes generar como una retraumatización en la persona. Uh-huh. Pero las herramientas de Access son tan interesantes que lo que hacen es como, ok, simplemente vamos a tocar acá y no se necesita ni siquiera que la persona vuelva a recordar por lo que pasó y cambia. Esta memoria corporal va cambiando. Claro, y que por ejemplo yo lo que veo en la psicología, igual cuando empecé a incorporar estas herramientas, es que los procesos son mucho más fáciles y rápidos, ¿no? No tengo que justo regresar cada sesión al mismo tema, o no tengo que darle vueltas y vueltas a lo mismo, sino que la gente sale con mucha más rapidez y facilidad de esos espacios. Sí, y sabes que eso fue lo que a mí me pareció muy curioso de estas herramientas, porque en un punto yo decía, lo que te decía, hago constelaciones, tiene su efecto, hago conciencia de esto y se va cambiando de a poquito. Hago esta otra sesión, tiene su efecto y se va cambiando de a poquito. Pero las herramientas de Access tienen una velocidad impresionante, que eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Entonces, ahí fue cuando despertó esta curiosidad de qué es lo que está pasando aquí, por qué funcionan tan rápido. Y ahí fue que empecé como a correlacionar un poco las áreas del cerebro con las herramientas, porque si bien son herramientas energéticas, desde esta visión también funcionan como herramientas de neuromodulación. Entonces, estás literalmente cambiando zonas del cerebro que están especializadas en reconocer el peligro y en mantenerte en un estado de supervivencia. Y no porque esté mal, sino porque esa es su función. Ok, eso suena súper interesante, porque va más pues allá. Sí. Uh-huh. Y en base, la verdad, la mayoría del parte del libro se basa en esto, de entender cuál es la función del cerebro y que no está mal, y porque, por ejemplo, vamos a hablar de una parte del cerebro, de una herramienta que muchos conocemos de Access, que es esta parte de esta pregunta que hacemos de cómo puede mejorar esto. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo puede mejorar esto? Es una pregunta que abre muchas posibilidades. Entonces, nosotros tenemos una zona de nuestro cerebro que se llama sistema de activación reticular. Entonces, este sistema de activación reticular lo que hace es agarrar todo lo que está en el entorno y ponerle atención. Nada más, ¿sí? Entonces, si yo me enfoco mi atención en, qué sé yo, hoy día me llega el pago de la tarjeta de crédito y me digo a mí mismo, no me alcanza para pagar, este sistema, dice, en el libro está como Doña Sara, porque son sus siglas, Sistema de Activación Reticular Ascendente. Claro, entonces esta doña Sara dice, no avanzas a pagar, yo te voy a confirmar que no estás lográndolo. Entonces, claro, te faltó para esto, no avanzaste con esto, perdiste este dinero, no te pagaron lo que te tenían que pagar de ella, y mi atención se vuelca a eso. Entonces, cuando nosotros salimos de ese estado, haciendo esta pregunta de cómo puede mejorar esto, y lo repetimos 2, 3 veces, cómo puede mejorar esto, cómo puede mejorar esto, este sistema de activación reticular cambia su enfoque y dice, ok, ya no es que me tengo que preocupar por esto que está pasando aquí, sino de las posibilidades que hay para que esto mejore. Y en lugar de generar este estrés y esta ansiedad, tu cerebro se enfoca en encontrar un montón de posibles soluciones y claro, todo el panorama cambia. Claro, está bien interesante. No sabes, ahorita me quedé pensando en un montón de cosas. Porque claro, si yo pongo mi atención en una cosa, eso crece. Exactamente, exactamente. Y todo es que esto pase. Sí, claro. Y claro, yo lo sé, ¿no? O sea, lo he escuchado, pero esta explicación que tú das ahora con el sistema de activación reticular le da todo el sentido. O sea, no nada más es porque, porque si lo repito, perdón, no nada más es porque si repito la pregunta en algún momento ocurrirá, sino porque al hacer la pregunta activo sistemas de mi cerebro que me llevan a ese otro lugar. Exacto. Entonces, imagínate si tú utilizas esta herramienta hoy día con el pago de la tarjeta. Mañana me chocan el carro y lo utilizo igual. Pasado mañana no necesariamente tiene que estar pasando algo malo y lo vuelvo a utilizar. Si digo, esto del libro está funcionando súper lindo, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Cómo puede mejorar esto? Entonces, incluso es lo que está pasando en este momento, porque el sábado que salió el libro fue así como, ok, cerebro, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Cómo puedo mejorar esto? Y haces que el foco se vaya a otros lugares. Y es interesante porque de ahí nace esta entrevista, porque tú me escribiste y estaba atento a los mensajes que llegaban y después llegó otro mensaje y fue así como que tu cerebro tiene la capacidad de cambiar el enfoque cuando cambias este sistema de activación reticular que, como te digo, está diseñado para mantenernos en un estado de supervivencia. Claro, claro. Y entonces cambio el enfoque y cambia todo. Todo, exactamente. Y sales de un estado de supervivencia a un modo de creatividad que es mucho más ligero de vivirlo y de encuerpar ahí. Claro, y entonces obviamente las posibilidades son mucho mayores, no porque acaben de aparecer, porque las posibilidades están ahí siempre. El tema es que yo no las veo. Exactamente. Y cuando le pides a tu cerebro que enfoque, pues ahí hay un cambio enorme. De hecho, en el libro hay una parte de un ejercicio que escaneas un código y haces el ejercicio. Yo te pido que esperes hasta que hagas el ejercicio y es darte cuenta en realidad cómo funciona tu cerebro. Ahí mientras vas jugando con el libro, porque es como un juego también, y vas cambiando tu cerebro conforme vas avanzando en las páginas. Claro, claro, y entonces no solamente estoy leyendo y teniendo la información teórica o científica de esto, sino que además estoy cambiando mi vida. Sí, sí, sí, literalmente estás modulando tu cerebro. Hay una parte muy, muy linda que está en la introducción del libro, que es que de toda la información sería algo bellísimo que te quedes profundamente enamorado de ti mismo. Porque, claro, cuando entiendes que tu cerebro tiene todo este potencial, dices, wow, ¿cómo es posible que tenga todo esto dentro? Y en un punto lo puedo utilizar para crear una vida más grandiosa. Claro, y que es justo, me parece que muchas de las herramientas de Access nos llevan a ese lugar, ¿no? A cambiar nuestros puntos de vista, a utilizar desde la facilidad las preguntas, las barras, los procesos de cuerpo, y es ir incorporando nuevas herramientas a nuestra vida. Y lo que también me gustaría decir es, no necesitas querer dedicarte a la sanación o a las consultas para tener acceso a toda esta información y a estas herramientas. No, para nada, para nada. Yo siempre les digo a las personas, si quieres tener una herramienta o unos cambios reales en tu vida, la clase de barras, una certificación de barras es espectacular para que puedas tener todo este grupo de herramientas que se ven en la clase. De hecho, yo cuando empecé con esto del libro, hablé con Gary y con Dane y les decía que las herramientas básicas están como aquí en este libro. Y ellos me decían, no importa que la gente los conozca mejor, porque así van a tener ya un elemento mucho más fuerte para poder entrar a su primera clase. Entonces fue así como que, wow, una nueva posibilidad más se abrió ahí también. Claro. Claro, y yo conozco gente, digo, algunos somos bien clavados y nos metemos un montón de clases y queremos más y más y más y más, ¿verdad? Pero conozco gente que tomó una clase de barras o que escuchó un día cómo puedo mejorar esto y es lo único que hace y ha cambiado un montón su vida. Sí, yo también tengo un montón de casos de gente que tomó una clase de barras, empezó a utilizar las barras como una herramienta de diario y las herramientas que están en el manual y literalmente cambiaron su vida. Fue impresionante. Hay mucha gente que ha salido de situaciones muy complejas. Yo tenía el caso de un niño que tenía 9 años y tenía una tendencia suicida. Su mamá tomó la clase, le empezó a correr las barras y claro, la vida de ese niño cambió, pero impresionantemente. Claro, claro. Entonces no necesitan dedicarse a dar sesiones. Son herramientas que pueden empezar a utilizar en el día a día. ¿Cuál es tu herramienta favorita, Juanjo? Uy, ¿cuál es mi herramienta favorita? Seguro son muchas, pero una. Sí, seguro, o sea, sí, son muchas. A mí la que más me gusta y la pregunta que utilizo casi todo el día, todos los días, es ¿a quién le pertenece esto? Porque cuando entras ya en este mundo de jugar con las energías y todo, te vuelves muy sensible también. Y esto es algo que también está en el libro. Entonces yo del 100% de las cosas que me pasan en el día, el 100% pregunto si esto es mío o a quién le pertenece. Y claro, te das cuenta que vives mucho más ligero sin hacerte cargo de cosas que ni siquiera son tuyas. Claro, y les voy a contar algo que acaba de pasar en tiempo real en este instante. Estamos hablando, estoy escuchando a Juanjo y empecé a percibir desde hace 5 minutos un ardor, no es dolor, es un ardor intenso en la parte externa de mi muslo izquierdo. Y es me arde. Y entonces empiezo a escuchar tu herramienta favorita y me acuerdo que existe. Sí. Me acuerdo que existe. Ojo, yo también desde el 2018 soy facilitadora de barras, ¿por qué no? Enseño eso. Y cuando te escucho, me acuerdo que existe. Y entonces, literalmente dos veces dije, ¿a quién le pertenece esto? Y ¡fum! Ya no tengo nada. Exacto. Sí, y es muy loco porque le estás preguntando a tu cerebro. El día que hicimos el lanzamiento del libro, que fue en el día de barras, yo les hacía igual un ejercicio y les decía a las personas, no digas esto en voz alta, no uses tu voz ni abras tus labios, solamente di en tu mente, hola, soy Juanjo, aquí estoy, y percibe qué pasa en tu cuerpo. Y si haces lo mismo, solamente hablándote con tu mente y te dices, hola Juanjo, no soy suficiente, percibe qué pasa con tu cuerpo. Uh-huh. Y te vas a dar cuenta que son dos energías totalmente diferentes. Y te vas a dar cuenta que quien escucha todo el tiempo esa conversación es tu cerebro. Entonces, tu cerebro está oyendo 24/7 todos los días y siempre, siempre, siempre va a estar dispuesto a hacer eso que le estás pidiendo. Entonces, si tú te dices no soy suficiente, tu cerebro dice ok, entonces voy a modular todo esto hormonalmente, químicamente para hacerte caso y nada más. Claro, y desde el sistema reticular que explicabas hace rato, mi cerebro va a buscar todo lo que sustente lo que estoy pensando. Exactamente, tal cual. O sea, todo lo que haya en el mundo que dé sentido a este pensamiento de no soy suficiente, me va a aparecer en 3, 2, 1. Sí, sí, sí, y de verdad, y ahí en el libro hay una pequeñita parte de un tema que es un poco más profundo en Access, que es esto de los 5 grandes, uh-huh. Y ahí hago una pequeña como reseña de cómo los diferentes sistemas de tu cerebro engranan toda esta realidad para sostenerte Ahí. Entonces, claro, tu sistema de activación reticular toma la atención de esto. Después de eso pasa la información a la amígdala. La amígdala te cuenta esta historia que posiblemente ni siquiera va a pasar, pero te la crees. Y después tus neuronas de espejo captan todo lo que está alrededor de la gente para hacerlo tuyo. Y así se va engranando esta realidad, no desde una forma externa ni porque por magia, sino porque tu cerebro está en la capacidad de hacerlo todo el tiempo. Claro. Y de esto es un poco tan bueno, hay muchas teorías que hablan de esto, de cómo nuestros pensamientos empiezan a crear eso, se empieza a materializar en nuestra vida, eso que estamos pensando. Es que yo digo, si le pusiéramos un poco de atención a eso, nos diéramos cuenta que es así. Por ejemplo, un arquitecto encuentra un terreno y dice, wow, aquí quedaría hermosísimo este edificio de 5 pisos con estos vitrales y con las lámparas por acá y con la puerta por acá. Y todo eso lo hace en su mente, todo eso lo materializa como un pensamiento al inicio. Uh-huh. Y luego de tener toda esa imagen global de lo que está pasando ahí, empieza la construcción ya en esta realidad, ya con los materiales, con el hierro, con el cemento, con absolutamente todo. Pero en donde realmente se inició todo esto fue en su pensamiento, fue una idea que creció ahí, y eso nos pasa a diario. Entonces, ¿de cuántas ideas atroces, voy a decirlo, nos estamos alimentando todo claro. el tiempo y lo estamos creando a diario? Claro, que es en qué cosas estoy poniendo mi atención, a qué cosas le estoy dando atención. Exactamente. Bueno, pues antes, ahora vamos a ir a un corte, pero antes de eso quiero recordarles algunas cosas que tenemos aquí en el tintero. Para empezar, vamos a mandar un saludo a nuestros amigos del restaurante Chalpa, que es un lugar 100% artesanal donde la gastronomía y la diversión se fusionan en una experiencia inolvidable. Recuerden visitarlos ya que es un lugar lleno de magia, tradición y cultura. Sus platillos y coctelería son 100% artesanales, garantizando una experiencia única. Recuerden visitarlos en carretera Cuautla-Yecapixtla y también revisar su página de Facebook, Restaurant Chalpa. También recuerden que nuestros amigos y amigas de La Volcana nos han donado más goteros con plata coloidal para purificar agua y desinfectar verduras, frutas o legumbres. Envía un mensaje a nuestra página para tener el tuyo. Queremos también recordarles que si son rescatistas o simplemente les gusta ayudar, nuestros amigos de Campia Meca Meca ofrecen precios especiales en la compra de alimento dirigido a albergues o rescatistas. Comunícate al 55 28 96 59 39 y darle una patita a quienes más lo necesitan. También queremos mandar un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad, contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ofrecen sus servicios en la Ciudad de México y en el Estado de México, aunque gracias a la tecnología pueden asistirte en cualquier lugar de la República Mexicana, no hasta Ecuador, porque seguramente las leyes son diferentes, pero puedes visitar su página en Facebook como tu asesor en contabilidad. Y Juanjo, esto ha estado súper interesante, tengo un montón de cosas ahora en mi cabeza, pero vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos para continuar platicando de este tema. Súper. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de Rock Clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Hablando de... con Tony de la Mora. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Gracias, amigas y amigos de La Voladora, por seguir aquí acompañándonos y escuchando esta entrevista que no sé ustedes, pero a mí me parece súper interesante conocer cómo todo esto funciona, no solamente desde la práctica, sino también cómo nuestro cerebro está implicado en esto. Y Juanjo, cuéntanos cuál es el tip que tú hoy les quieres compartir a las personas que nos están escuchando para comenzar a hackear su cerebro. Uy, el tip, les voy a contar algo que yo utilizo mucho. Esto de hecho no es una herramienta de Access, pero es algo para empezar con esta comunicación con tu cuerpo. Para Access Consciousness es súper importante esto de entender tu cuerpo y de tener no solo comunicación, sino una comunión con tu cuerpo. Entonces, la herramienta más linda que yo tengo es en la mañana, antes de abrir los ojos, antes de levantarme de la cama, antes de empezar mi día, lo que hago es me doy un abrazo, me acaricio la cara y le empiezo a agradecer a mi cuerpo por este nuevo día. Y claro, le empiezo a preguntar también qué posibilidades tenemos para hoy y gracias por esto, gracias por estar aquí, gracias porque estamos despiertos. Y es como agradecerle a tu cuerpo y entrar como en esta sintonía de ver la gratitud que es tener un cuerpo y poder disfrutar de él. Entonces, ese es como que el tip más lindo que utilizo yo diario y que realmente genera un hack en tu cerebro porque sales de un lugar de queja a un lugar de agradecimiento, y cuando entras en este flujo del agradecimiento cambian muchísimas cosas. Claro, pues muchísimas gracias, Juanjo, me parece genial porque justo eso, no estamos tan vinculados con nosotros mismos, y este ejercicio me parece que nos permite justo comenzar a vincularnos más con nosotros. Sí, exacto. Y si te das cuenta, volviendo a esto del sistema de activación reticular, normalmente que cuando abres los ojos y aparece una noticia o el radio de la casa y es la política y es la situación económica y es la guerra y es un montón de cosas, y tu cerebro escucha todo eso y entra en un estado de alerta porque lo puede hacer. No así cuando lo primero que escucha es gracias porque estamos vivos, gracias porque tengo esta posibilidad. Entonces, Tu cerebro se va a enfocar en todo aquello por lo que puede estar agradecido ese día, y lo cual es maravilloso. Claro. Bueno, pues dános unos minutitos, unos segunditos y ahorita regresamos. Perfecto. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y bueno, amigos, aquí el tiempo pasa volando. Hace apenas unos minutos eran las 16:00 y ya estamos terminando el programa. Antes de irnos, Juanjo, cuéntanos cómo te encontramos, en dónde te encontramos, cómo podemos comprar tu libro, porque seguramente viene mucha más de esta información que tú ya nos acabas de compartir. Y para quienes nos dedicamos a esto, cuando hemos estado haciendo de la conciencia nuestra forma de vida, esta información es oro molido. Cuéntanos más. Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como yo soy-eljuanjo. La red que más utilizo es Instagram, pero también estoy en TikTok, en YouTube, en Facebook, siempre con ese mismo nombre, yo soy-eljuanjo. Y pueden encontrar el libro en el link que está en mi perfil. Ahí le dan a Linktree y ahí se va a desplazarse para que puedas comprar tu libro en español o en inglés, que son los dos idiomas que están disponibles por el momento. Está en Amazon también. Se encuentra como la neurociencia de Access Consciousness y ahí aparece el libro tanto en español como en inglés. Y igual en esas mismas redes sociales, si es que alguien requiere una sesión, que hago sesiones online también, aplicando todas estas herramientas que se puede para modular mucho el comportamiento, la interacción del cerebro. Entonces, creo que básicamente Instagram es la que más me conecto. Okay, oye, y una pregunta, ¿el libro está solamente en físico o también están manejando la versión en línea? Está el libro en físico y está el libro en digital también, okay, en formato Kindle. Digital. Y si no estoy mal, hay un formato más que también está aparte de Kindle, que también es digital. Okay, súper. Entonces no tenemos pretexto, hay un montón de formas en las cuales podemos tener acceso al libro y además comenzar a hackear nuestro cerebro para cambiar nuestra vida. Exactamente. Sí, hay una frase que pongo ahí que es: o usas tu cerebro o tu cerebro te va a utilizar a ti. Y es eso, es darle la posibilidad a nuestro cerebro de crear algo mucho más grandioso y más maravilloso con nosotros. Pues muchísimas gracias, Juanjo, por aceptar la invitación, por platicarnos. Como se dan cuenta, casi es primicia esta entrevista con Juanjo con respecto a su libro, porque está recién salidito del horno. Gracias a todas las personas que nos escucharon en Facebook y que nos van a escuchar en el futuro. Y por supuesto, gracias Rocío, que sin tu magia este espacio no sería posible. Antes de irnos, Juanjo, ¿algo más que quieras compartir? Primero, muchísimas gracias, Tony, de verdad, gracias por la posibilidad, gracias por el espacio. Yo sé lo valiosos que son estos espacios y más que te den una hora completa para hablar de algo que tanto te gusta, es algo muy lindo. Así que de verdad, muchas, muchas gracias. Espero que muchas más posibilidades se abran para ti, para tu programa y para la gente que consiga el libro, que lo compre, que lo disfruten y de verdad que podamos llegar a este punto de volver a enamorarnos perdidamente de nosotros mismos y de nuestro potencial. Pues muchísimas gracias. Y Juanjo, cuando andes de visita en México, que esperamos que sea pronto, tienes, ya sabes, un espacio en este programa. Muchísimas gracias. Por ahí estaré. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon hoy y nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias, Rocío. Gracias a todos nuestros radioescuchas y que tengan una deliciosa tarde de miércoles. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Hablando de miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.